Controversias, omisión selectiva, sesgo informativo, anestesia moral, lo que la prensa secular oculta, aquí te lo mostramos. En Pakistán arrestan a joven cristiano por dar me gusta a post blasfemo en Facebook. Un joven cristiano fue arrestado recientemente en Pakistán por dar me gusta a una publicación supuestamente blasfema contra el Islam en Facebook. Según informó el diario El Británico, el Independiente, el agente policial Akhtar Ansar explicó que el joven, que no superaría los 18 años, fue arrestado luego de que la publicación inapropiada fuera reportada por un musulmán que la consideró ofensiva. La publicación, según las autoridades, incluía una fotografía de la Kaaba en la Meca, una construcción en forma de cubo que es el lugar más sagrado para los musulmanes. Otro policía, Shabazz Ahmed, dijo a la agencia AFP que el joven fue acusado de herir los sentimientos religiosos de los musulmanes y desacralizar según el lugar religioso. En julio del 2016, la agencia Vaticana Fides advertía sobre el progresivo aumento de las denuncias por blasfemia digital en Pakistán. Las denuncias se realizan tanto con o sin pruebas, amparadas en la llamada ley de blasfemia que rige en ese país. En declaraciones para Fides, el padre Emmanuel Parves de la diócesis de Faisalabad en Punjab, Pakistán, explicaba que el guión siempre es el mismo: un creyente cristiano acusado de algo por demostrar, pero luego toda la comunidad interna corre el riesgo de un castigo colectivo. Uno de los casos reportados por la agencia Vaticana fue el del cristiano James Nadem, detenido por enviar un mensaje supuestamente blasfemo a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Fue su propio amigo Yashir Bashir quien lo denunció. Aparentemente, amigo. La ley de blasfemia en Pakistán agrupa una serie de normas contenidas en el Código Penal inspiradas directamente en la Sharia, ley religiosa musulmana, para sancionar cualquier ofensa de palabra u obra contra Alá, Mahoma o el Corán. Un cristiano acusado de blasfemia puede ser condenado hasta con pena de muerte. Uno de los casos más famosos es de los cristianos, pues acusados falsamente de blasfemia contra el Islam, es el caso de Asia Bibi, una madre de familia que espera la aplicación de su condena a muerte desde el 2010 tras una injusta acusación de ofender según a Mahoma. Inneni Radio, la radio que se forma.